Express, Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. Bienvenidos a Elche en Punta en este martes y 13 de 2010, en este mes de julio. Y seguimos con la actualidad del Elche Club de Fútbol, un Elche Club de Fútbol que está terminando de poner las piezas en su puzzle de cara a la próxima temporada. De manera oficial no sabemos absolutamente nada, si nos basamos en eso, son 9 jugadores, pero bien es cierto que a pesar de que no quieren hablar en el club, están trabajando para reforzar el equipo, para formar a nuevos jugadores. Se han producido muchas bajas de esta temporada y tienen que rellenar esos huecos. Y último en firmar su contrato con el Elche Club de Fútbol es Sergio Martínez Mantecón, que es su segundo apellido. Mantecón es madrileño, nació el 8 de junio de 1980, juega en el centro del campo, es un centrocampista defensivo y con sus 30 años pues ha firmado por el Elche Club de Fútbol y ha coincidido con en el Elche. Esa ha sido una de las principales consecuencias de que finalmente Mantecón ha firmado por el conjunto que estuviera, tanto por las dos semanas como Mantecón también al mismo viejos conocidos del club infantil. Por lo tanto, el Elche con este nuevo fichaje cerraría su centro del campo a nivel defensivo. Pensaba que era la posición con más hombres el año pasado y solo hacía falta uno. En el caso de Andrés Universari, que sigue. Si no hay nuevo cambio, continuará en la próxima semana, en la próxima temporada, en el conjunto San Guillermo. Y faltaba un único fichaje para tener a los cuatro con los que quiere contar con Borrás de cara a la plantilla en la que viene. Cabe recordar que normalmente se borra y utiliza a dos hombres de cuerpo defensivo, por lo tanto, tienen que tener un intercambio para cada uno de ellos. En el caso de Melo Achari, faltaba uno que ya sabemos quién es el nombre de Villarreal, que es un intercambio. Por lo tanto, Mantecón refuerza el equipo y completa esa zona de centro del campo defensivo de la próxima temporada 2010-2011 de los Elche Club de Fútbol. Pero no acaba ahí la cosa porque recordamos que la temporada comienza el próximo lunes, para aquí en Elche, una semana antes de irse otros 7 días a Oliva, a la ciudad de Valencia, para allí para laterales derechos, Carpio y Vázquez Hernández. Esta posición ya está cerrada. En cuanto a los centrales, Samuel y Ezeiza cerrados, porque no era tan cerca, y faltaría también la posición de cierto de los podría ser los dos centrales que era la próxima temporada. Por la banda derecha, en principio, Tini y Sunedo, que son cerrados, y había que ver también si Quique Mateo, que es un poco más de la posición, y si aumenta, podría finalmente dejar el gol. En el centro del campo, por caso se ve a Xavi y Fijón, los cuatro ya están cerrados, y entre la media punta y la banda izquierda, jugadores como Santos, Palanca, y en la media punta Sisto Hernández, además también de Jorge Alonso. En cuanto a la delantera, pues únicamente se cuenta con uno, con Ángel, delantero procedente del club de partido de Tenerife, que ha cerrado ya su contratación con el Elche, y es el único hombre de ataque. Precisamente esa es la opción que el Elche se va a guardar para esperar a los delanteros, a los descartes de primera división en el que está Ion Vela. El Elche no quiere fallar en esa posición, después de haber tenido difícil con la segunda división, de haber aprendido, y no pueden fallar en esa posición, por lo tanto se lo van a tomar con más calma y van a querer valorar los descartes de la primera división para contratar a un delantero de garantías. Esa parte importante del Elche que ha tenido con la salida de Jorge Molina al Betis. Pues así está un poco el organigrama entre los que finalmente han cerrado su contrato y entre los que están cerca de hacerlo y de la próxima plantilla del Elche para la próxima. Hacemos una pequeña pausa y entramos con los protagonistas del día, con Sergio Martínez, que ha tenido el contrato. Este mes, en Romautos, tu Mazda 6 versiones Active y Style gasolina o diésel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active y Style gasolina o diésel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Baidunso, Polígono de Carús. Disfruta este fin de semana de las 24 24 horas de fútbol sala trofeo Agencia Provincial de la Energía en el Palau dels Esports Miguel Hernández. No hay nada igual. Y si no puedes venir, disfruta viéndolas por internet en www.ordeport.com. Ordeport, empresa organizadora de eventos deportivos. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo. Un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Palenas. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27100. Restaurante Pilsen temático ha hecho un delicioso recorrido por toda la gastronomía española para ofrecerte lo más extraordinario de cada región. Por eso pone en su mesa lo mejor de lo mejor a muy buen precio. Delicatessen día a día, caracoles a la llauna, choricitos a la sidra, pipes y caraces, ensaladillas variadas, ensaladas de cada región, tapas de todo tipo del país. Pilsen temático, cada día menú degustación o a la carta, al alcance de cualquier bolsillo. Reservas al 965-42-7646. Restaurante Pilsen temático. En Eduardo Fernández García 25, Puertas Coloradas, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Una y 41 minutos, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena Cope, y como habíamos prometido antes de la publicidad, pues tenemos al otro lado del teléfono al protagonista del día. Hablamos ya con uno de los nuevos fichajes en Elche, hablamos con Mantecón. Mantecón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un nuevo destino, el Elche Club de Fútbol. La verdad es que has tenido varios por aquí, por la provincia, ¿no? Sí, es que muy, muy contento, ¿no? Por haber al final pues concretado el fichaje en Elche y bueno, ya digo, encima pues mi equipo de aquí al lado de casa y muy contento. Supongo que te habrán dicho que el objetivo después de la temporada que se ha hecho aquí en el Elche es mejorarlo, que bueno, lo ha hecho muy bien, ha quedado sexto y lo que intentarán es luchar por esa zona alta para conseguir el ansiado ascenso. Hombre, está claro que siempre hay que intentar mejorar, ¿no? El año pasado pues estuvo muy cerquita de conseguir el ascenso y bueno, este año yo creo que encima con el cambio de playoff a la hora de ascender, pues yo creo que que transcurre por distintos caminos y es complicado, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene que tener como objetivo mejorar el año anterior y por eso pasa pues que si es así, pues que esté con la gente de arriba y se puede, yo creo que meter entre esos elementos. Bueno, es un jugador que esta temporada, a pesar de que bueno, el Castellón haya descendido, si quieras, has jugado bastantes minutos, has estado prácticamente jugando bastante esta temporada. Bueno, el jugar con 40 partidos de titular y bueno, más, pues 4 goles y la verdad es que es lo que te comenta, no todo queda un poquito en plano secundario después de defender con un equipo el plan individual, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, para mí sí que la paciencia la tengo tranquila, ¿no? Puse todo lo que podía allí y la verdad es que lo fue prácticamente todo y bueno, pues una pena, aunque ya te digo que el año particularmente pues no ha sido malo, pero al final el conjunto pues te hace ver las cosas diferentes. Y también importante, supongo, conocer al entrenador, por dos motivos, porque tú ya lo conoces a él, sabes cómo trabaja y te va a costar menos seguramente acoplarte a su manera de trabajo, y él también sabe por otra parte lo que quiere decir, lo que puede dar. Sí, hombre, está claro que el motivo principal de mi llegada a Elche es la verdad, ¿no? Está claro que el míster nos conoce perfectamente y bueno, digo que es el entrenador que más rendimiento me ha sacado desde que soy profesional y ya digo que muy contento también por eso. Dices que ese es uno de los motivos principales. Supongo que tendrías otras cosas encima de la mesa y es lo que definitivamente te ha hecho venir al conjunto partidero. Sí, sin duda, porque bueno, pues, como tú comentas, tenía varias opciones sobre la mesa y bueno, pues la verdad es que el míster se ha mostrado bastante interés y aparte pues ya te digo que conocerle y saber que la forma que tiene de trabajar pues bueno, cuadra mucho con la idea que tengo yo del fútbol y sé que vamos a competir desde la pretemporada, desde el partido número 1 amistoso y pues, ya te digo que ha sido pues la principal causa pues que me va a regalar el derecho. Bueno, yo sé que la gente por la cercanía que has tenido en muchos de los equipos, como por ejemplo en el Alicante y en el Hércules, pues prácticamente te conoce ya todo el mundo, también de estar en segunda división. Pero ¿cómo se define Sergio Mantecón como futbolista? Bueno, es una de las cosas que a veces pues, no te gusta mucho, ¿no? Yo creo que es mejor casi que me definís vosotros, sí que te puedo decir, pues bueno, que soy un jugador de equipo, un jugador que voy a trabajar desde el minuto 1 y con muchísima ilusión, ¿no? Porque yo creo que es una oportunidad única también la de Elche para poder hacer algo grande y yo con mucha ilusión, que yo creo que lo hemos visto incluso este año en segunda división, que con ganas de trabajar y con ilusión pues se pueden hacer grandes cosas. Hablábamos antes de que el Elche ha hecho una buena temporada, eso implica también pues que Ecuador es con bastante nivel y que va a haber una buena competencia ahí en el equipo. No sé si has podido ver entre los que se quedan y los que se van pues el bloque que se está haciendo. Sí, la plantilla más o menos que no está completa por el todo, pero bueno, actualmente tanto la plantilla que hay en el pasado como los jugadores que siguen actualmente, lo que es una de las mejores plantillas de segunda división, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el mérito que tiene el club pues, es intentar hacer esa plantilla más competitiva porque el nivel ya es alto, ¿no? Entonces los que dejamos ahora lo que tenemos que intentar por lo menos es mantener el nivel de los del año pasado y si no es subirlo, ¿no? Para dar ese empujoncito más que a lo mejor que falta el año pasado, ¿no? Pero sí te digo que está complicado porque el nivel de la de por sí pues está bastante alto. este año va a estar quizás el pelín más fácil el luchar por ascender, porque hasta el sexto va a poder hacerlo, ¿no? Sí, lo que te comentaba, yo creo que se abre un abanico nuevo, ¿no? Para la segunda división, porque bueno, era el acabar entre los primeros, se puede suponer el ascender, ¿no? Ya no es acabar primero, segundo, tercero. Entonces, es lo que te comento. El hecho, por ejemplo, llegando como llegó este año a final de temporada, pues estoy seguro de que si hubiera sido así, pues seguramente en ese periodo hubiera sido el máximo candidato a ascender, porque llegaba en la forma de estupenda, ¿no? Porque sí que es verdad que a partir de ahora, con este nuevo planteamiento que ha hecho la federación, pues sí que yo creo que se abre unas oportunidades muy importantes, y por eso te digo que hay que intentar el objetivo de tener centrado esos seis primeros, que va a estar complicado, ¿no? Porque pues, todos los equipos pues hasta final de año, incluso los puestos de ascenso y descenso sean divididos en los últimos partidos, pues imagínate ya los seis primeros, ¿no? Yo creo que va a estar muy, muy competido y a ver si puede por cierto, ¿conoces a alguien de la plantilla, algún compañero? Sí, bueno, coincidí con Juli también en Alicante, y con Santos también en el Real Madrid, y bueno, sí, es verdad que otros compañeros pues han jugado en contra de ellos, sí, la verdad es que conozco a todos. Muy bien, Sergio, pues nada, nos vemos ya la semana que viene, que comienza la pretemporada. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Solo en Comfort Auto el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con este precio no te la juegues, ven a Comfort Auto y viaja seguro. Oferta válida en tus centros de neumáticos Soledad de Carruz, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Bermar y Automecánica La Alcudia. Comfort Auto. Estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90 Avenida Constitución 21. Total por cambio de exposición en Sueños Son. Colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, ropa de hogar. 400 metros cuadrados de exposición a precios increíbles. Precios de fábrica. Y con una financiación imbatible. 3 años sin intereses. Esto no son rebajas, es mucho más. Es la liquidación total de Sueños Son. Precios de coste. Estamos en Avenida de Novembra 21, Elche. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Sillón playa aluminio 22,35 euros. Plancha Asar eléctrica Jata 22,95. Grifo enfriador cerveza 129,99. Piscina portátil 3,66 metros 66,10. Caja herramientas 100 piezas 19,95. Secador pelo de viaje 19,95 euros. Gran surtido en ventiladores, bolsos y neveras playa, cuberterías y vajillas, utensilios, accesorios y productos para la piscina. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abierto sábados tarde. Ven y disfruta este fin de semana de las 24 24 horas de fútbol sala, trofeo Agencia Provincial de la Energía, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. No hay nada igual. Y si no puedes venir, disfruta viéndolas por internet en www.ordeport.com. Ordeport, empresa organizadora de eventos deportivos. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981, el Airbag. En 1995, el sistema de seguridad ESP. Y en 2010, creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA, durante el mes de julio en tu concesionario. En Elche, Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno deportivo y irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Cerca de la Copa 101.4 y hablamos con Jordi Sumetra, nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Jordi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un nuevo reto se te presenta ahora con tu fichaje por el Elche. ¿Qué es lo que has sentido con este nuevo fichaje por el Club Blanquiverde? Bueno, en principio pues agradecido, ¿no?, por el interés que ha mostrado el Elche en mí y que hemos empezado el fichaje y empezar una nueva etapa y que hace mucha ilusión y a ver si tenemos un poquito de suerte y aspiramos por los puestos de arriba y conseguimos el objetivo, ¿no? Es un club, por lo menos lo que nos han comunicado a la prensa, que va esta temporada a luchar por el ascenso. ¿Es el mensaje que te han trasladado a ti? Sí, ya quieren estar o pelear por arriba y si podemos pues intentar subir y aquí venimos, ¿no?, a trabajar por ello y ayudar al equipo lo que haga falta. ¿Cómo se define Sumi, que es como te suelen llamar, ¿no?, tus compañeros, sí, en el campo? ¿Cómo se desenvuelve en el campo? Por dos bandas, tanto en derecha como en izquierda, y no sé, mi habilidad especial pues es la rapidez, buenos centros, remate, no sé, uno contra uno. O sea, tú completo, ¿no? No, tampoco tan completo, si fuera tan completo sería primera, pero bueno, o sea, yo voy a equipo, a trabajar, a ser humilde y ya te digo, a poner mi mano de arena para conseguir el objetivo. Pues de todas maneras, aún eres joven, cuentas con 24 años y vienes a un club en el que supongo que has podido ver que sí que ha habido gente que ha salido a primera división desde aquí. Es un trampolín también. Sí, ya también mismo sabor este año, que hay mucha gente, ¿no?, que desde el Elche pues se ha ido a primera división y no, yo primero vengo a ayudar al equipo y después ya empezaré. Y a nivel de goles también es un jugador que suele llegar al área, ¿te gusta llegar? Sí, me gusta llegar, pasa que estos dos años pues he metido pocos, la segunda vez pues ya metí más, pero sí, me gusta llegar y sobre todo meter gol. Supongo que habrás visto noticias del equipo que se está haciendo, de los jugadores que sobre todo en tu posición se quedan, como por ejemplo el caso de Yuli. No sé si valoras también la competencia que se tiene en el Elche, que vas a tener tú en el Elche. Sí, yo también sé a dónde vengo, sé que la competencia pues es dura y eso irá bien por el equipo, ¿no?, porque una buena competencia pues sumará al equipo y ya te digo, yo vengo aquí, sé dónde vengo, sé a quién me voy a encontrar y voy a hacer luchar desde el primer entrenamiento porque el entrenador confía en mí y pueda pues jugar o ayudar al equipo en lo que haga falta. Bueno, ahora mismo te encuentras en la ciudad, ¿qué es lo que te ha parecido la ciudad, lo poquito que la has podido ver? La ciudad, pues ayer fui a dar una vuelta por el centro y me pareció pues una ciudad tranquila, no había mucha gente, pero sí, es un... La resaca de la celebración del Copa. Sí. Y no sé, yo creo que dentro de la ciudad es una ciudad pequeña, tranquila y bueno, por lo que pasé con mi novio pues es tranquila también. Hablábamos de que desde la directiva desde el club se te ha dicho que se va a luchar por el ascenso. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con el entrenador? ¿Has podido hablar con Bordalás? No, aún no he tenido la oportunidad. Supongo ya cuando empiece ya la pretemporada o así, pues ya hablaremos. Ya tendremos tiempo de hablar durante el directivo. Muy bien. Pues nada, Jordi, ha sido un placer tenerte aquí apurando esos últimos días de vacaciones. El lunes ya comienza el trabajo. Sí, a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Venga, igualmente. Un abrazo. Ahí estaban esas palabras de Jordi Sumetra, nuevo jugador de Elche, y lo que tiene delito es que la gestión de Elche se tiene que enterar de los fichajes y de los objetos que sucede para la próxima temporada por ellos mismos. El club, si fuera por el club, pues no sé cuándo nos enteraríamos, seguramente en el primer partido de Liga cuando salgan a jugar, porque ya hay jugadores de la temporada. Estos son solo dos ejemplos, Mantecón y Sumetra, que ya han firmado sus contratos con el Elche y que desde el club no se ha dicho absolutamente. pero para eso estamos, los medios de comunicación, para intentar, a pesar de que el club no quiera, darle toda la información del Elche de cara a la próxima temporada. Todos los futbolistas están cerrando sus contratos, como ya les he dicho al principio del programa, muchos de ellos aún no lo han hecho, pero están muy bien. Son los casos de Sergio Mora, Kiko Mateo, Palanca, Jorge Alonso, Sergio Luis Rivera, entre otros, porque en el tema de los delanteros, el primer ángel y la cartera al rendimiento de primera división. ¿Quién firma? Nosotros vamos poniendo punto y final. Ya saben que pueden seguir informados en nuestro portal multimedia info3.es.